deja que el niño juegue, aunque ensucie las paredes. El bebé practica lo que sabe, no cae en las redes, y si este mundo le invade, no cede. Sucede que sucede, está anclada a los placeres, él preside sus quehaceres porque puede y no le pegue sin razón. Que es bastante cabezón, habla con el corazón y no te entiende si te duele, no. No pierda los papeles, si te dice tres verdades, él no sabe que te hiere porque está como una cabra dando saltos en el monte, avistando el horizonte con su amigo Rockefeller. Y se emboba en la tele, coge la escoba y vuela, porque suele imaginarse lo que quiere antes de acostarse, y es que el miedo lo huele. Le da migraña y va a buscar a su madre pa' que lo consuele. No sabe que es un crío, aún no le cae el frío, se duerme con sentido. Tiene cuatro añitos y todo el mundo lo quiere. No sabe que es un crío, aún no le cae el frío, se duerme con sentido. Tiene cuatro añitos y todo el mundo lo quiere. Se levanta encabronado porque le encanta dormir, por la mañana no aguanta lo que le quieras decir. El padre lo despierta en silencio porque se carga la puerta y con un susurro no lo hace sufrir. Lo empieza a vestir y se lo lleva para el campo a bichear por allí. Ayuda en lo que pueda, aprende a ser feliz, porque el mundo lo espera y con alergia a la primavera no deja de ir. Está hecho un fiero, le echa pecho a cualquiera, trabaja la cosecha a su manera, no lo obligan. Él acecha a las hormigas y las castiga con su suela, sí. Coge un bicho grande, va a enseñárselo a su abuela. Ni siquiera tiene ganas de comerse el mundo. Aún no ve el peligro, vive ilusionado cada segundo, porque nada le merece más la pena que reírse viendo Dumbo y arrancarle a las hormigas las antenas. No sabe que es un crío, aún no le cae el frío, se duerme con sentido. Tiene cuatro añitos y todo el mundo lo quiere. No sabe que es un crío, aún no le cae el frío, se duerme con sentido. Tiene cuatro añitos y todo el mundo lo quiere. Ha llorado escribiendo esto, le da igual que te lo crea. Ha llovido mucho desde entonces y nadie lo marea. Yo sé mi verdad, yo soy mi verdad, y eso, ¿quién lo va a cambiar? Sea lo que sea, nunca buscaré pelea. Estoy mostrando mi humildad y te tambalea. Ten cuidadito con lo que me desea. ¿Me explico? Aquí no compito, este me lo dedico. Ma, que ya voy para allá. No, pero que voy a salir de aquí a nada. Venga. Sí, déjame. No, déjame una tortilla hecha y un par de salchichas, ya está.